se asomaban y mamá quedaría todo por mi vida, solo podía llorar. De la calle, lo más bajo, lo más hardcore, lo tengo yo más fácil hoy, quizás blando.